Radiocracia por Radio Kermés en el 106.1. Uno de los temas que viene sonando fuerte durante estos últimos días es el conflicto con la Municipalidad de Santa Rosa en relación a la accesibilidad. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Horacio Alí, que es presidente de la Fundación Acción, para conversar un poco acerca de este tema. Horacio, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Horacio. Me imagino que habrá escuchado las declaraciones de Alto Laguirre, ¿no? En el día de ayer, en las elecciones. Sí, las leí. Bueno, ¿y cuál es su opinión al respecto, no? Acerca de esto que decía Alto Laguirre, si quieren accesibilidad, lo van a tener que tener en silla de ruedas, o en muletas, o caminando. Sí, me están corriendo de todos lados acá, estoy en el hospital. Está bien, no hay problema. Ocurre que yo, ¿cómo es? Lo único que nosotros... Yo tengo que hacer una aclaración antes que nada. Este conflicto no es con la Municipalidad de Santa Rosa, este conflicto es con Autobús y Santa Fe. Y la Municipalidad, como la parte encargada de hacerle cumplir Autobuses las obligaciones contraídas, ¿no? Está bien. Pero bueno, ¿hola? sí, tiene una fuerte multa que tiene que afrontar la Municipalidad, ¿verdad? Sí, la multa en realidad no es con nosotros, ¿eh? Yo quiero esto dejarlo claro porque uno lee algunas cosas y no son del todo correctas, digamos. Que si a nosotros no nos tiene que pagar nada, nosotros ese tema económico no tiene que ver con nosotros, digamos. Lo que pasa es que la Municipalidad y Autobuses Santa Fe tienen están obligados judicialmente a cumplir con la accesibilidad al transporte para personas con movilidad reducida, dentro de las cuales están las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, ninguno de los dos cumplió, o sea, al momento que fue al empujar en enero del 2016, no cumplieron con lo que la justicia les ordenaba, que era cambiar todos los ómnibus, poner ómnibus de piso bajo. Cosa que se podía haber conversado y se pudo conversar varias veces si hubiese tenido interés en conversar a alguien. Nunca hablamos con nadie, nunca fuimos convocados ni por Autobús ni por la Municipalidad en su momento para hablar de este tema. Y la contrapartida de esto era que si al mes no habían hecho lo que la justicia les pedía, comenzaba a correr una multa, tanto para una parte como para la otra parte. Era que se encarga de cobrar en realidad renta general de la provincia, ¿no? Hola. Sí. No, lo estoy escuchando atentamente. Esta multa, bueno, es en relación a la denuncia que habían presentado ustedes, ¿no? Porque los nosotros colectivos no cumplen... Nosotros presentado un recurso de amparo, claro. Hemos presentado para las personas con discapacidad de la ciudad de Santa Rosa. Porque los colectivos justamente no cumplen con este requisito. ¿Cómo sigue judicialmente toda esta cuestión? ¿Usted tiene un panorama? No. Nosotros no tenemos ninguna variación desde el jueves de la conferencia de prensa hasta hoy, nada. Todo lo que nosotros sabemos es que lo que nosotros hicimos en realidad, que fue, bueno, presentar a la justicia el pedido de que se cumpla con el fallo judicial y que, caso contrario, bueno, se proceda a embargar a cada una de las partes hasta el monto el monto, bueno, que se puede embargar, ¿no? Eso lo resuelve la justicia en última instancia. ¿Coincide con esta parte de la declaración de Alto Laguirre que dice que no hay empresa que pueda funcionar de esta manera? Bueno, yo lo primero que debería decirle es que nadie lo eligió Alto Laguirre para que defienda los intereses de las empresas. Lo eligieron los ciudadanos de Santa Rosa, lo elegimos para que defendiera los intereses de los ciudadanos de Santa Rosa y en este caso, bueno, de las personas con discapacidad. Eso es lo primero que deberíamos considerar. Después leí también un montón más de apreciaciones sobre las dimensiones de la ciudad, sobre la dificultad para llevar el pavimento a todos los barrios y demás. De más está decir que no es responsabilidad de las personas con discapacidad el desorden en que la ciudad de Santa Rosa crece. En todo caso es porque no existe un plan de crecimiento para la ciudad. Pero además de eso, él debería, no sé si debería saberlo, pero por lo menos alguien en su familia se lo podría decir, porque de los años 80, creo que del primer Consejo Deliberante después de la democracia, donde estaba el señor Arias, que era del partido Alto Laguirre y amigo de su padre, como concejal, Néstor Bocio, creo que era el concejal por el PJ también, o el presidente del Consejo en aquel momento. Hay una ordenanza que se sacó para que se pavimentaran el paso de los ómnibus por todas las escuelas de la ciudad. O sea, se pensaba en una ciudad que los ómnibus llegaran por lo menos con los niños hasta las escuelas, y si fuera haciendo pavimento, junto con cada nueva escuela se llevara el pavimento por lo menos hasta la cercanía de la escuela, que era un avance para esa época. Han pasado cerca de 40 años. Pero, de todas maneras, es decir, las ordenanzas existen, pero bueno, lo otro es un problema de gestión. Es decir, ¿quién quiere que se haga cargo de la gestión de él? Eso es una gestión que tiene que hacer cada intendente, y además es un conocimiento que el intendente tiene que tener antes de presentarse. A mí que no me venga a decir, después que se presentó y después que estuvo 4 años de intendente, que no sabía que la ciudad crecía desordenadamente, o que no había pavimento, o que había nada más que una empresa de ómnibus que se presentaba. La verdad que la solución de la ciudad de Santa Rosa, de ninguna ciudad del mundo, en realidad, pasa por el transporte automotor hoy en día. Hay que pensar otros sistemas de transporte, otra forma de hacer que la gente se traslade de un lugar a otro de la ciudad, y no siempre en colectivo, un transporte colectivo que quema petróleo y contaminan constantemente, y nosotros seguimos con esta vieja idea de que tenemos que hacer las cosas de esa manera. La verdad que algunas veces tiene que poner a estudiar un poco. Muy bien. Horacio, si me permite un minuto, ayer hizo declaraciones Leandro Alto Laguirre, si usted tiene un minuto le propongo que lo escuchemos y después seguimos conversando. Lo escuchamos entonces las declaraciones de Leandro Alto Laguirre en el día de ayer. No estamos dejando, esa es la herencia que recibimos primero, no te olvides. Se hizo una licitación porque había un doble problema. Se hizo una licitación en la gestión de Larrañaga, que ganó Autobuses Santa Fe, aunque la comisión preadjudicataria de la municipalidad la rechazó, el intendente la otorgó. ¿Por qué? Era la única empresa que se había presentado en dicha licitación. Es lo mismo, si se hubiera hecho una nueva licitación ahora, no se hubiera presentado ni siquiera una empresa. ¿Por qué? Por las condiciones que tienen los pliegos y las exigencias que tienen, y en particular por el mercado local. Cuando te digo eso es que si vos presentabas, primero tienen que presentar todos micro 0 kilómetros, o sea, la inversión que tienen que hacer y el nivel de beneficio de retorno que tienen hace que la ecuación no les cierre. Por otro lado, ¿qué es lo que hemos trabajado desde el primer día con el tema de la accesibilidad? Hicimos el proyecto para el asfaltado de los recorridos de los micros en toda la ciudad, porque uno de los problemas que hay con los micros de plataforma baja es que si no tenés los caminos asfaltados, los colectivos quedan tirados por todos lados, como veíamos con el Grupo Plaza, tienen sistemas neumáticos, todo, y eso por un lado. Por otro lado, se ha trabajado también el tema de las rampas, o sea, buscar tener una mejor accesibilidad. Pero, la Santa Rosa sigue teniendo una escala que es complicada para cualquier empresa de transporte público. La ciudad... Muy bien, bueno, ahí lo escuchamos hablando del doctor Aguirre. Horacio, queríamos que usted también pueda escuchar las declaraciones, ¿no? ¿Esto es así? ¿Lo que afirma el intendente es así? Mira, yo escuché la primera parte, no puedo escuchar la segunda, no tiene volumen, no tengo retorno. Está bien, le pido disculpas, le comento yo si quiere. Sí, mejor. Bueno, decía esto de que los colectivos no están en condiciones y que los colectivos que tienen la plataforma baja como para que puedan subir y tener acceso, las personas con discapacidad necesitan sí o sí que las calles estén asfaltadas, y bueno, por ese lado argumentaba de que es inviable desde lo económico, básicamente. No sé qué es lo inviable de lo económico, el pavimentar o pavimentar y entiendo que tener todos los colectivos adaptados. Sí, no sé cuál es la enorme diferencia que él le verá a los colectivos adaptados, que en todas las ciudades hay, No en su totalidad, pero hay cada vez más, cada vez se extiende más al 100% que al 2%. En realidad es una puerta en el centro del colectivo, le sacan unos asientos, ponen una puerta y, y una rampa manual que se saca y se pone con la a mano, digamos, ¿no? No necesita ninguna otra cosa. Y que además, obviamente, eso no está usándose todo el día de manera continua. Se utiliza eventualmente cuando un pasajero lo solicita, porque lo necesita, porque sube con silla de ruedas, porque podría estar embarazado, porque podría tener una quebradura, algo importante que no pudiera movilizarse. Pero esa es la parte que atañe a la empresa. La municipalidad le atañe la parte del pavimento. Sí, porque en definitiva la empresa no la pagan del bolsillo los funcionarios, nosotros nos están cobrando el mantenimiento y el funcionamiento de esa empresa. Yo entiendo que hacen una ordenanza siempre igual y siempre giran alrededor de la clásica ordenanza de traemos colectivos a la ciudad. La verdad que alguna vez, vuelvo a decir lo mismo que dije al principio, yo de alguna manera le estaba contestando a esto. La municipalidad tiene que poner algún equipo de personas a estudiar cómo se va a resolver el tema del transporte en la ciudad de Santa Rosa. Y no se va a resolver de la mejor manera posible solo con colectivos. Esto es evidente que no va a ser así, que ya es un fracaso de manera constante el tema de los colectivos, porque el funcionamiento es bastante distorsionado. Hay horas pico donde está saturado y no se puede hacer nada con los colectivos. Tan llenos, y ese mismo colectivo 4 horas después pasa con el chofer solo y aburrido porque no anda nadie. Entonces ni siquiera está pensado la manera en que tienen que circular los colectivos en la ciudad. Y esto es una forma de hacer de especificaciones que se escriben en una ordenanza después, porque si no, por ejemplo, la ordenanza dice que los colectivos empiezan a las 6 de la mañana y dejan a las 12 de la noche. Esto es una burrada. No todos los colectivos es necesario tenerlos funcionando todo el día de la misma manera sin parar. Hay horarios pico, hay horarios no pico, hay horarios donde casi no es necesario, donde es una exageración hacer dar vuelta por 60 cuadras un colectivo para una sola persona. Porque lo que se paga a los colectivos esos para andar vacíos o para andar mal, en horas pico lleno uno arriba del otro, es producto, la deciden los funcionarios, porque además la plata siempre la ponemos los mismos, los que pagamos los impuestos en la ciudad de Santa Rosa, o porque le pagan con el subsidio al gasoil, que también es plata que ponemos, que nos cobran con los impuestos a los ciudadanos de este país, de esta ciudad o de cualquier ciudad, los impuestos se los cobran a cualquiera. Entonces, ese no es un razonamiento válido, eso es falta de trabajo. Muy bien, bueno, ustedes desde la Fundación Acción van a mantener, por supuesto, este reclamo. Nuestro reclamo ya fue hecho y fue mantenido y tuvo un fallo favorable a noviembre de 2015, que es la accesibilidad al transporte público. Esto salió en una causa judicial, quedó firme en aquel momento, es un amparo. Como esto no se cumple, nosotros lo que hicimos fue pedirle a la justicia ahora que exigiera el cumplimiento de esta decisión de la justicia. Obviamente, bueno, se pusieron otra vez en movimiento todos los resortes de la justicia para que esto ocurra. Ya le vuelvo a decir lo mismo que dije al principio. Sí. La justicia dijo dos cosas. O pone los colectivos en 30 días o comienza a pagar una multa de 2.000 pesos diarios con actualizaciones mensuales, que es lo que llevó a ese importe tan grande que hay hoy en día. Tanto lo tiene que pagar Autobuses Santa Fe como un importe igual la Municipalidad de Santa Rosa. De esto es lo que en realidad estamos hablando. Nosotros simplemente fuimos a la justicia y reclamamos o que se cumpla lo que la justicia favoreció a las personas con discapacidad de Santa Rosa o que le cobren la multa. Vuelvo a insistir con esto, porque por ahí también leí algunas cosas o comentarios de la gente que a veces lee el titular y nada más, que la plata, ¿para qué quieren la plata? Nosotros no queremos la plata, esa plata no es para nosotros, nunca va a llegar a nuestras manos porque es una multa que la justicia le cobra, no es una multa que le cobramos los usuarios de colectivos a la empresa, de ninguna manera. Esta plata no, nunca vamos a saber ni siquiera dónde va, probablemente, sepamos, si alguna vez le cobran en realidad, pero evidentemente, bueno, ha llegado el momento de ponerse a gestionar y a trabajar sobre este tema, porque no se puede seguir con esto, y con respuestas que son siempre media sesgadas, siempre como poniendo responsabilidad en el otro, como diciendo, ¿qué vienen estos ahora? Que van a andar en silla de ruedas y con muleta, para que sí, que si ya anda la gente en silla de ruedas, con muleta, y va como puede, y viaja como puede, y se las arregla como puede y lo lleva a alguien y falta su turno, no puede salir de su casa por días si el tiempo está malo. Cosas así ocurren constantemente, si no es que me parece que no miran la realidad, ¿no? No se puede mirar la realidad alrededor de la plaza solamente. Muy bien. ¿Está dispuesto al diálogo, digo, si lo convocan, si lo llaman? Por supuesto, por supuesto, pero siempre que estén las tres partes por lo menos, porque ya hemos tenido algún diálogo de sordos, y yo debo decir, particularmente en mi caso, no voy a hablar por el resto de las instituciones, que no tenemos, cuando vamos por otros temas relacionados con la discapacidad, no tenemos eco de que nos vayan a atender, generalmente no nos atienden, y si no, nos dicen, bueno, sí, uno pide una audiencia con el intendente, y termina haciéndolo atender con un, qué sé yo, con una persona que no tiene idea de qué es lo que está haciendo ni ella en la municipalidad ni nosotros. Muy bien. Horacio, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros en Radio Kermés. Bueno, gracias. Gracias, que tenga buen día, hasta luego. Chao, chao, buen día, hasta luego. Horacio Ali, presidente de la Fundación Acción, bueno, comentando, ¿no?, algunos aspectos con respecto a esta situación de la accesibilidad de los colectivos en la ciudad de Santa Rosa, algo que no se está cumpliendo. Hay un fallo judicial que, de no adaptar los colectivos, se iba a multar a la municipalidad, y bueno, ese es un poco el conflicto en torno y en relación a esto que veníamos hablando con Horacio Ali en el día de hoy.